Pequeño, tú me enseñaste a darle a la vida un mejor diseño y te encargaste de darme el cariño y la disciplina. Oye, mami, a pesar de los días en que no había dinero, tú me enseñaste a sentirme orgulloso y a ser sincero. Ya no vivir de manera ilegal en cualquier esquina. Mami, tú fuiste como un ángel, fuiste la luz que alumbraba en mi temor, la que consolaba en mi dolor. Pero te voy a ver otra vez. Cuando pensaba que al fin la droga me había vencido, sin importar cómo ya me encontraba, me amabas tanto. Oye, mami, ahora que te visito a la tumba, quiero tenerte. Aunque confieso, tu cáncer me afectó más que tu muerte. Perdí la amiga que me acompañaba a través del llanto. Mami, tú fuiste como un ángel, fuiste la luz que alumbraba en mi temor, la que consolaba en mi dolor. Pero te voy a ver otra vez. Allí,